En el verano de 2025, las altas temperaturas azotaron a numerosos países del hemisferio norte, con olas de calor extremas en Europa, América del Norte y algunas zonas de Asia. Los expertos anticipan que a medida que continúe el calentamiento global, los episodios de temperaturas extremas serán cada vez más frecuentes, intensos y prolongados en muchas regiones. En abril de 2025, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronunció un discurso tras la reunión de líderes sobre el clima y la transición justa, en el que subrayó que el mundo está experimentando desastres climáticos cada vez más graves. Declaró que nuestro planeta se enfrenta a fuertes vientos en contra y a una multitud de crisis, pero que no podemos permitir que los compromisos climáticos se desvíen de su rumbo. No region is being spared from the ravages of accelerating climate catastrophes. Ninguna región se libra de los estragos provocados por las catástrofes climáticas que se aceleran. La crisis está agravando la pobreza, desplazando a comunidades y alimentando los conflictos y la inestabilidad. La naturaleza catastrófica se hace sentir de múltiples maneras, y los países y regiones costeros, afectados por el aumento del nivel del mar, son los primeros en sufrir sus consecuencias. Durante la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2021, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lanzó una seria advertencia sobre las amenazas que plantea el calentamiento global. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel. Para quienes tienen ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para sentir. 1,5 grados es lo que necesitamos para sobrevivir. 2 grados significa una sentencia de muerte para los pueblos de Antigua y Barbuda, las Maldivas, Dominica y Fiji, Kenia y Mozambique, Samoa y Barbados. En los últimos años, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el avance de la desertificación y la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos han planteado serios desafíos para la vida y el desarrollo humanos. Afrontar las dificultades derivadas de los cambios ecológicos y ambientales, fortalecer la gobernanza ambiental global y explorar una vía de coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza requieren el esfuerzo conjunto de toda la humanidad. Durante la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Horticultura de Beijing, celebrada en abril de 2019, el presidente chino, Xi Jinping, subrayó que frente a los desafíos medioambientales, todos los países forman parte de una comunidad de futuro compartido, y que ninguno puede permanecer ajeno a ellos. Solo a través de la cooperación podremos abordar de manera eficaz el cambio climático, la contaminación marina, la conservación de la biodiversidad y otros problemas ambientales globales, así como cumplir con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Únicamente mediante esfuerzos concertados podremos consolidar el concepto de desarrollo verde y avanzar de forma constante en la preservación ecológica del planeta. Al contemplar el cielo nocturno, nos asombra la multitud de estrellas que lo iluminan. La Tierra es el único hogar de la humanidad. Debemos proteger el medio ambiente como cuidamos nuestros propios ojos, tratarlo como tratamos la vida, construir juntos los cimientos de la civilización ecológica y recorrer unidos el camino del desarrollo verde. Taraz, la capital de la región de Yanbil, se encuentra a 7 horas en tren de Almatí, Kazajistán. Y si se continúa en automóvil hacia el este durante otras 2 horas, se llega a Zanatás, un lugar que incluso sus propios habitantes consideran remoto. En el trayecto de Taraz a Zanatás apenas se cruzan vehículos. Las cordilleras lejanas parecen no tener fin. En la llanura pedregosa cercana, con su escasa hierba y pocos árboles, solo se ven ocasionalmente manadas de ganado y ovejas. Al final de la carretera montañosa, sobresaliendo imponente bajo el cielo azul, se alza un extenso parque eólico cuyas turbinas giran sin cesar. En kazajo, Zanatás significa roca nueva, y esta ciudad, que debe su nombre al descubrimiento de yacimientos de fosfato, hoy alberga uno de los parques eólicos más grandes de Kazajistán. El parque eólico Zanatás, con una capacidad instalada de 100 megavatios y el primer proyecto de energía eólica a gran escala en Asia Central, fue construido gracias a la cooperación entre China y Kazajistán. Yerkigali Bartibayek, originario de Zanatás, recuerda que durante su infancia la ciudad sufría frecuentes cortes de electricidad, por lo que su sueño era convertirse en ingeniero eléctrico para aprovechar la abundante energía del viento y generar electricidad. Cuando se enteró de que China estaba construyendo un parque eólico en Zanatás, presentó su solicitud y se desempeñó como ingeniero en ese parque. Aquí aprendí a manejar estos nuevos equipos y sistemas de energía eólica. Me gusta mucho este trabajo y quiero seguir desarrollándome en esta industria. En Kazajistán, la energía térmica representa más del 80% de la generación eléctrica total y se concentra principalmente en las regiones del norte, ricas en carbón. El sur de Kazajistán es rico en recursos eólicos, lo que lo convierte en un lugar ideal para desarrollar energías verdes y optimizar su estructura energética. Con la articulación entre la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China, y la nueva política económica Camino Brillante, ambos países pusieron en marcha varios proyectos energéticos clave para el fortalecimiento de capacidades, entre los cuales destaca el proyecto eólico de Zanatás. Almaz Chukin, socio gerente de la empresa inversora kazaja Visor Investment Company, declaró que el proyecto eólico de Zanatás es un ejemplo representativo del rápido avance de la cooperación en capacidad de producción limpia entre Kazajistán y China. La energía es fundamental para el desarrollo económico. Sin energía no hay desarrollo. Construimos una nueva central eléctrica en el sur, lo que hace que las actividades socioeconómicas sean más eficientes, ya que las provincias del sur, especialmente la región del Yanbil y la ciudad de Shymkent, sufren una gran escasez de energía. Estamos ayudando a estas regiones a resolver el problema del déficit energético. En términos generales, China es el socio más importante para Kazajistán. La primera fase del proyecto eólico de Zanatás tiene una capacidad de 100 megavatios, con la instalación de 40 aerogeneradores, cada uno con una capacidad de 2,5 megavatios. El proyecto cuenta con una inversión conjunta de China y Kazajistán y adopta financiación y tecnología chinas con estándares internacionales. El parque eólico puede generar actualmente alrededor de 360 millones de kilovatios hora de electricidad al año, lo que permite satisfacer la demanda energética de 160.000 hogares locales y mejorar considerablemente el suministro eléctrico, al tiempo que se reduce una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y de cenizas. Musorov, quien trabaja en el parque eólico, considera que la llegada del parque eólico de Zanatás ha aportado una nueva vitalidad a la pequeña ciudad en la que vive. En mi opinión, desde que se estableció el parque eólico, la vida en Zanatás ha ido mejorando cada vez más. En septiembre de 2022, antes de su visita de Estado a Kazajistán, Xi Jinping señaló en un artículo firmado y publicado en el periódico Kazajstankaya Pravda que proyectos estratégicos de gran envergadura, como el parque eólico de Zanatás, con una capacidad de 100 megavatios, han dado un fuerte impulso al desarrollo tanto de China como de Kazajistán. La iniciativa verde de la Franja y la Ruta, propuesta por Xi Jinping, ha contribuido de manera efectiva a que otros países en desarrollo emprendan un camino más adecuado para su transformación verde y baja en carbono. El cambio climático es un importante asunto global que suscita la preocupación común de la comunidad internacional. Es tanto un problema ambiental como un problema de desarrollo, aunque en última instancia se trata de una cuestión de desarrollo. En consonancia con su Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, China ha adoptado una serie de políticas y medidas para hacer frente al cambio climático. Al mismo tiempo, ha compartido de manera constante sus experiencias con otros países y ha contribuido a la mitigación y adaptación al cambio climático. En abril de 2021, en su discurso durante la cumbre de líderes sobre el clima, el presidente Xi Jinping señaló que es más importante enseñar a pescar que simplemente dar el pescado, y que China haría todo lo posible por ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad para hacer frente al cambio climático, mediante diversas formas de cooperación sur-sur, orientada a los resultados. Mientras concentremos voluntades, unamos fuerzas y trabajemos juntos con solidaridad y apoyo mutuo, seremos capaces de superar los desafíos globales relacionados con el clima y el medio ambiente, y dejaremos un mundo limpio y hermoso a las generaciones futuras. El oso del Gobi es considerado un tesoro nacional de Mongolia y es la única especie de oso que habita en el desierto de Gobi. Debido a su población extremadamente reducida, ha sido catalogado como especie en peligro crítico de extinción, con un número de ejemplares incluso menor que el del panda gigante en China. En los últimos años, los informes de las Naciones Unidas han encendido las alarmas. Aproximadamente 1 millón de especies se enfrentan a la extinción, y muchas podrían desaparecer en el transcurso de las próximas décadas. El oso del Gobi es una de ellas. Aunque está clasificado como carnívoro, el oso del Gobi, al igual que el panda gigante, se alimenta principalmente de plantas. En los últimos años, el cambio climático global ha provocado que las fuentes de agua del oso del Gobi se sequen y que sus recursos alimenticios se vuelvan escasos, a lo que se suma el impacto de las actividades humanas. Hoy en día, el hábitat de esta especie es cada vez más reducido. En 2018, China y Mongolia firmaron un acuerdo sobre asistencia técnica para la protección del oso del Gobi. Ese mismo año, China envió un equipo de expertos al área estrictamente protegida del Gran Gobi, en el suroeste de Mongolia, para participar en las labores de investigación y rescate de individuos de esa especie. Li Jia fue uno de esos expertos. Cuando los osos del Gobi pasan por aquí, a veces estos ganchos arrancan parte de su pelaje. Recolectamos ese pelo para realizar análisis de ADN, lo que nos ayuda a determinar el tamaño de la población de osos del Gobi. Durante varios años, expertos chinos y mongoles recorrieron un total de 70.000 kilómetros por el desierto del Gobi, atravesando 3 oasis en el área protegida del oso del Gobi, y realizando el proyecto de recolección de muestras más amplio de la historia sobre esta especie. El equipo investigó la dinámica poblacional y los cambios en la biomasa de las fuentes de alimento del oso del Gobi. Angalan, zoólogo de la Academia de Ciencias de Mongolia, recordó que en 2015 detectaron una población de 22 ejemplares de osos del Gobi. Gracias a los métodos científicos de investigación, los expertos de ambos países han logrado detectar un mayor número de estos osos. Mediante pruebas de ADN, los expertos de ambos países han descubierto al menos 50 osos del Gobi. Estos jóvenes expertos chinos son los mejores en sus respectivos campos profesionales y cuentan con una gran experiencia. Trabajan en condiciones tan duras como las mías. Estoy muy agradecido por su dedicación. Gracias a las 150 cámaras infrarrojas y otros equipos técnicos proporcionados por China a Mongolia, se ha logrado registrar valiosas imágenes de estos espíritus salvajes mientras se bañan, buscan alimento y se reproducen en los oasis del área protegida. Choichin Bayarbat, director de la administración del área estrictamente protegida del Gran Gobi A, señaló que estos dispositivos han permitido que el monitoreo de los osos del Gobi sea más eficiente. El equipo técnico del área estrictamente protegida del Gran Gobi ha sido actualizado al 100%. Nuestro personal y los expertos del área protegida utilizan todos estos nuevos dispositivos para monitorear y proteger al oso del Gobi. En agosto de 2024, durante trabajos de investigación científica de campo, expertos de la Academia de Silvicultura de China descubrieron osos del Gobi en el distrito de Yiwu, en la región autónoma uigur de Xinjiang. Este fue el primer avistamiento de esta especie en Xinjiang. Li Jia, experto que presta asistencia en Mongolia, expresó su deseo de que más investigadores de fauna y público en general presten atención al oso del Gobi y a otras especies silvestres de esta región. Los osos del Gobi viven en un entorno extremadamente duro. Esperamos que, a través de nuestras investigaciones, todos puedan comprender mejor cómo sobreviven los osos del Gobi y, de este modo, aumentar la conciencia sobre su protección. Confiamos en que esto no solo ayude a sensibilizar al público acerca del oso del Gobi, sino también sobre otras especies en peligro como el leopardo de las nieves y el asno salvaje mongol, contribuyendo así a la protección de todo el ecosistema. Para hacer frente a los desafíos ecológicos globales, como la pérdida de biodiversidad, así como para proponer soluciones, China ha participado activamente en conferencias internacionales, facilitado negociaciones, organizado eventos paralelos y celebrado exposiciones. En octubre de 2024, durante la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Colombia, se aprobaron los primeros 9 proyectos de pequeña escala, respaldados por el Fondo de Biodiversidad de Kunming, lo que marcó la entrada del fondo en una nueva etapa de implementación del Marco Mundial de la Biodiversidad Kunming Montreal. Estos proyectos abarcan un total de 15 países. En septiembre de 2020, Xi Jinping pronunció un discurso por videoconferencia durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. En su alocución, el presidente chino señaló que la biodiversidad influye en el bienestar de la humanidad y constituye la base misma para la supervivencia y el desarrollo de la especie humana. La biodiversidad es, a la vez, la base, el objetivo y el medio para el desarrollo sostenible. Al reconocer que nuestras soluciones están en la naturaleza, debemos esforzarnos por encontrar oportunidades de desarrollo mientras preservamos el entorno natural, logrando resultados de beneficio mutuo, tanto en la conservación ecológica como en el desarrollo de alta calidad. El entorno ecológico es fundamental para la supervivencia continua de la humanidad y la civilización ecológica resulta esencial para el desarrollo humano. El pensamiento de Xi Jinping sobre la civilización ecológica aboga por discutir conjuntamente el camino para la construcción de una civilización ecológica global. El presidente ha subrayado que ante los desafíos ecológicos y medioambientales, la humanidad conforma una comunidad de futuro compartido, en la que todos sus miembros prosperan o decaen juntos, y ningún país puede aislarse del resto. Ya sea mediante la construcción de parques eólicos en Kazajistán, o a través del proyecto conjunto entre China y Mongolia para el rescate del oso del Gobi, la nación asiática, al tiempo que acelera la construcción de una China hermosa, se mantiene firme en la práctica del multilateralismo. Comparte activamente sus experiencias en desarrollo verde con sus socios internacionales y contribuye a la gobernanza ecológica global mediante acciones concretas. La construcción de una comunidad de toda la vida en la Tierra es una extensión del concepto de comunidad de futuro compartido para la humanidad, propuesto por Xi Jinping en el ámbito de la ecología y el medio ambiente. Tal como expresó en su discurso durante la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022. Un ecosistema saludable es la base de una civilización próspera. Debemos trabajar juntos para promover la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, construir una comunidad de toda la vida en la Tierra y crear un mundo limpio y hermoso para todos.